iba rompiendo mi corazón. Mientras decías que ya no eras mía. Ah, ah, amor, hoy me dejas solo. Ah, quédate conmigo, amor. Mientras decías que ya no eras mía. Ah, ah, amor, hoy me dejas solo. Ah, ah, amor, lo he perdido todo. Ah, ah, amor, yo te necesito. Ah, ah, amor, quédate conmigo, amor.